Esperanza y sus pastores, Ángel Prieto e Ivette Torres, presentan su programa, Todavía Hay Esperanza. He pasado por el valle de la muerte, y al gritar tu nombre, vuelvo a renacer. Me he sentado a la sombra del olvido. Gloria al nombre poderoso del Señor, aleluya. Gloria a Dios. Dios bendiga a los hermanos, amigos que nos escuchan. Un lunes más, gloria a Dios, ¿verdad? El Señor nos ha permitido estar aquí, gloria a Dios, en esta tu emisora, como llama de fuego a tu vida. Gloria al nombre del Señor. Es quien te habla, es tu hermano, tu amigo, Pastor Ángel Prieto. Gloria al nombre del Señor, de la Iglesia de Dios Pentecostal. Todavía hay esperanza, gloria al nombre del Señor, estamos contentos, gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Porque el Señor, un lunes más, óigame, nos permite llegar a este altar radial, gloria a Dios, ¿verdad? Para traer una palabra que sabemos, ¿verdad? Que el Señor ha de hablar, gloria a Dios, a las vidas, ¿verdad? De los amigos y los hermanos que nos escuchan, gloria a Dios, saludamos, ¿verdad? A nuestro hermano Canaima, gloria al nombre del Señor, programador, conmigo también anda mi esposa, la pastora Ivette Torres, gloria al nombre del Señor, aleluya. Y queremos verla exhortarle, gloria al nombre del Señor, aleluya, a que sigan hacia adelante. Gloria al nombre del Señor, Cristo viene, pronto la iglesia se va. Gloria a Dios, los acontecimientos, las cosas que están aconteciendo, óigame, a nivel mundial, solamente nos enseñan y nos indican que nuestro Redentor está a las puertas. Gloria a Dios, ya mismo la verdadera iglesia de Jesucristo se va. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Nosotros estamos ansiosos, óigame, por estar ya, gloria a Dios, en esa patria celestial, en ese cielo. Gloria al nombre del Señor, porque para eso le servimos a Dios, hermano, porque queremos, ¿verdad?, estar a su lado eternamente. Gloria a Dios. Y yo sé, alabado sea el nombre del Señor, que aquellos amigos y hermanos que nos están escuchando en esta hora también desean lo mismo. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Queremos recordarle, ¿verdad?, a los amigos y a los hermanos que nos pueden, gloria a Dios, escuchar a través del teléfono 716-748-0172. También, ¿verdad?, como todos los lunes, gloria a Dios, nosotros aquí, ¿verdad?, en nuestro teléfono personal hay una línea abierta. Gloria al nombre del Señor. Si usted quiere, ¿verdad?, reconciliarse con el Señor, si usted quiere, ¿verdad?, entregarle su corazón al Señor, esa línea está ahí esperando, gloria a Dios, aleluya, para que usted llame al 787-220-3793. Repito, 787-220-3793. También, ¿verdad?, te puedes comunicar a través de la del chat, ¿verdad? Gloria a Dios, de la emisora, gloria a Dios, nos puedes dejar ahí tu petición, algún mensaje, gloria a Dios, si quieres, ¿verdad?, que se ore por algo especial, ahí también nos puede accesar, gloria al nombre del Señor, aleluya. Y nos sentimos contentos, gloria al nombre del Señor. Así que exhortamos a ese pueblo hermoso, esos amigos que sabemos, óigame, que lo bueno que tiene esto del internet es que esto es mundial, gloria a Dios, aleluya. Esto no se queda solamente en Puerto Rico, no, si esto sale de Carolina hacia el mundo, gloria a Dios, aleluya. Y ese es nuestro Dios. Dios, ¿verdad?, le da la sabiduría a los hombres para que los hombres, ¿verdad?, puedan crear cosas para que este evangelio sea predicado en todos los confines de la tierra. Uno de los mandamientos grandes, óigame, que el Señor le dio a sus discípulos, ¿verdad?, ya cuando fueron apóstoles, le dijo, ir y predicar este evangelio a toda criatura. Y así, ¿verdad?, gloria a Dios, aleluya, aunque no somos apóstoles, pero somos siervos de Dios, tenemos ese mandato, ¿verdad?, que obedecemos. Y a través, ¿verdad?, de estas redes sociales, esto tan, ¿verdad?, tan magnífico, pues podemos llegar a distintos países, gloria al nombre del Señor. Así que en esta preciosa tarde, gloria a Dios, los exhortamos a que sigan hacia adelante. No quiero tampoco, ¿verdad?, empezar sin antes, ¿verdad?, anunciar que este sábado 22, amén, gloria a Dios, este sábado 22, en nuestra iglesia va a haber un ayuno, gloria al nombre del Señor, aleluya. Está la iglesia de nosotros, está ubicada en Coupey. Gloria al nombre del Señor. Si tú no tienes, ¿verdad?, nada que hacer, gloria al nombre del Señor, este sábado temprano, pide permiso a tus pastores, gloria a Dios, aleluya, primeramente, y nos puedes visitar. Si quieres llegar, gloria a Dios, no saben dónde, te puedes comunicar conmigo al 787-220-3793. Allí estará con nosotros, gloria a Dios, aleluya, nuestra hermana evangelista, gloria a Dios, Nancy Berrío, gloria al nombre del Señor. Ella estará llevando allí la poderosa palabra del Señor. Bueno, vamos a lo que vinimos en esta tarde, gloria al nombre del Señor, aleluya. Vamos rápidamente a la palabra del Señor, la cual se encuentra en el libro del Éxodo, capítulo número 3, verso 12. Repito, libro del Éxodo, capítulo número 3, perdón, verso 12. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Si tienes una Biblia, gloria a Dios, vete, corre, busca, sacúdela, sóplala y ve conmigo, gloria a Dios, en esta preciosa tarde del Señor. Libro de Éxodo, capítulo 3, verso 12. Lee como sigue la poderosa palabra del Señor, a la gloria del Padre, la del Hijo y la de su Santo Espíritu. Amén. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¡Wow! ¡Qué terrible! Esto es un mandato, gloria a Dios, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor amado, te damos gracias. Señor, venimos ante ti, Señor amado, pidiéndote que seas tú, Padre eterno, tomando el control, el dominio de cada palabra, Dios mío, que salga de esta cabina, Señor amado, para bendición, edificación de los amigos, de los hermanos que nos están escuchando. Te pedimos que tú te glorifiques, que hagas milagros, hagas prodigios. Si hay algún enfermo, Dios mío, a través de esta palabra poderosa, salga un espíritu sanador sobre ellos y ellos puedan llamar y testificar de que tú has hecho el milagro. Mira aquellos que tal vez estén en sintonía, cansados, agotados, agobiados, Señor amado, destruidos. Te pedimos también que a través de esta palabra tú le des fortaleza, Padre amado, porque sabemos, Dios mío, que nosotros siervos inútiles somos, pero tú eres el que hace la obra. Por eso a ti te damos la gloria y la honra, porque solo tú te la mereces. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Vemos aquí, gloria al nombre del Señor, como en esta porción de la palabra, gloria a Dios, como te dije ahorita, hay una palabra, hay un mandato, hay una instrucción, gloria a Dios, a un hombre llamado Moisés, gloria a Dios, aleluya, un hombre, alabado sea el nombre del Señor, que tuvo que atravesar por unos momentos difíciles. Aún, gloria al nombre del Señor, aleluya, este hombre, ¿verdad?, con apenas 3 meses, óigame, fue perseguido, gloria al nombre del Señor. Se levantó, dice la Biblia, que se levantó un rey nuevo que no conocía quién era José. Óigame, y este rey, gloria a Dios, comenzó a oprimir al pueblo de Israel, que estaban cautivos por la desobediencia, óigame, que habían tenido. ¿Sabe por qué? Porque la desobediencia trae consecuencias en la vida del hombre, en la vida de la mujer. Y este pueblo estaba atravesando, estaban experimentando, óigame, lo que era el haber desobedecido a nuestro Señor, gloria a Dios. Y este pueblo estaba siendo oprimido por un pueblo, el pueblo de los egipcios, gloria al nombre del Señor, en el cual, ¿verdad?, estaban haciendo tareas difíciles, tareas duras. Óigame, estaban, gloria a Dios, eran esclavos, gloria al nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque aquellos que desobedecen, aquellos que se apartan del Señor, se convierten en esclavos del diablo. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Y este pueblo estaba experimentando, óigame, lo que era la consecuencia de haberle dado la espalda a Dios. Pero qué lindo, gloria al nombre del Señor, que la Biblia dice, óigame, que este pueblo, mientras eran cautivos, mientras eran esclavos, dice la Biblia que ellos clamaban a Dios. Dice la Biblia que ellos en su momento terrible, en su momento, óigame, de opresión, se acordaron, hermano, de aquel Dios, gloria a Dios, poderoso, que había, ¿verdad?, puesto su mano sobre ellos. Ellos se acordaron en el momento que eran oprimidos, que allá arriba en el cielo había un ser poderoso que los podía librar, los podía hacer libres de la esclavitud en la cual ellos estaban pasando. Dice la Biblia, óigame, que gloria a Dios, que este rey, óigame, guiado por el mismo diablo, óigame, estas malicias terribles, óigame, vio y dijo, bueno, el pueblo de Israel, óigame, estos hebreos, mientras más uno les da trabajo, más se multiplican, alaba. Yo te quiero decir en esta tarde, mientras más venga la opresión a tu vida, más tú te vas a multiplicar. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Óigame, y este rey guiado por el mismo diablo, óigame, se le vino a la mente, gloria a Dios, aleluya, y convocó, hizo una reunión, gloria al nombre del Señor, óigame, y llamó a aquellas mujeres y le dijo, bueno, yo estoy viendo como que nosotros estamos peligrando a esta gente, mientras más nosotros les ponemos carga, óyeme, como que se multiplican. Yo quiero que de ahora en adelante, gloria a Dios, ustedes las parteras estén pendientes si sale estas mujeres hebreas cuando den a luz, gloria a Dios, si sale macho lo matan, alaba, pero si sale hembra, persevérela, porque ese es para mí. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Óigame, y esto fue como que algo, ¿verdad?, dirigido por el mismo infierno. Gloria a Dios, pero lo que el enemigo no sabe es, hermano y amigo que me escucha, es que mientras más tus enemigos traman tu destrucción, es donde más Dios se va a glorificar en tu vida. Mientras más oprimido tú vas a ser, cuando tú haces la voluntad de nuestro Padre, es cuando Dios va a preparar la bendición. Ese es el comienzo de las cosas. Alabado sea el nombre del Señor que Dios te prometió. Dice la Biblia, óigame, que el Señor le metió un espíritu de temor a estas mujeres. No se atrevieron, gloria a Dios, a obedecerle al rey. Al rey terrenal, el rey que fue, ¿verdad?, usado, dirigido, gloria a Dios, aleluya, para destruir, gloria a Dios, este pueblo. ¿Por qué? Porque se le reveló a ellas el rey de reyes, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, estas mujeres, para mí, sintieron temor. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. O sea, ellas no pudieron, óigame, cumplir el capricho del rey. ¿Por qué? Porque dentro de esos muchachitos, óigame, venía ¿quién? El libertador. Ya Dios había separado, dice la Biblia, oiga bien, que nosotros, gloria a Dios, aleluya, Dios nos conocía antes de la fundación de este mundo. Mire si Dios es grande y Dios tiene el control. O sea, yo puedo entender que ya Moisés, óigame, estaba en el plan divino de Dios. Ya Moisés tenía el llamado de libertador. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Mi alma adora. Ya Moisés venía con esa encomienda aún de pequeño. Por eso fue, gloria a Dios, aleluya, que el enemigo, óigame, como que se la huelió y dijo, vérate, Dios está tramando algo, Dios está preparando algo, gloria a Dios. Y el enemigo siempre, oye bien, va a querer que adelantarse al plan de Dios. Pero ¿sabe algo? Nosotros le servimos un Dios soberano, un Dios que siempre no va a estar un paso, va a estar mil pasos al frente del diablo, porque nuestro Dios sabe las cosas, mi hermano, y Él siempre ha tenido el control de todo. Dice la Biblia, óigame, que mientras más este pueblo era oprimido, más se multiplicaban. Óigame, y el rey llamó a cuenta a estas mujeres. Le dijo, óyame, pero yo no les di una orden, no les di una instrucción, ustedes no me obedecieron. Óigame, porque es que estas mujeres hebreas eran tan y tan fuertes, óigame, que antes que fuera la partera a auxiliarla, ya habían soltado al muchacho. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Porque quien las estaba asistiendo era el Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Óigame, y esto sirvió para que este niñito llamado Moisés naciera. El libertador del pueblo, óigame, el que Dios había escogido, el que Dios había separado, había ungido para una misión, para un propósito, y era que de libertar a aquel pueblo, óigame, desobediente. Dice la Biblia, gloria al nombre del Señor, aleluya, que entonces que comenzaron, gloria a Dios, a buscar a los niñitos para matarlos, para destruirlos. Óyeme, y ahí vino una intervención divina. Vino, algo a la mente, gloria a Dios, de su mamá. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que ella lo puso en una canastilla, gloria al nombre del Señor, y lo puso, ¿verdad?, a la orilla de un río. Gloria a Dios, pero mira si Dios es grande y Dios tiene el control de todo. Y yo me imagino, gloria a Dios, aleluya, que cuando esta madre, ¿verdad?, puso este niño a la orilla del río, gloria a Dios, como madre al fin tenía que haber estado dolida, gloria a Dios, aleluya, porque dice la Biblia que Moisés era hermoso, alábalo, así como yo, ¿cuántos pueden adorar a Dios? Dice la Biblia, gloria a Dios, aleluya, amén, que yo me imagino que cuando esta mujer puso a este niño en esta canastilla, gloria a Dios, para que la corriente lo guiara, yo me imagino que esta mujer estaba triste, estaba dolida, gloria a Dios, aleluya, pero lo que pasa es que por la obediencia de esta mujer, a lo contrario del pueblo de Dios, ya Dios más adelante había preparado el ambiente, había preparado el camino, porque dice la Biblia que se encontraba la hija del faraón, alábalo, que Dios es bueno, óyeme, aparece que hacía calor, canaima, allí, y ella se estaba dando un bañito, ¿verdad? Estos calores que se meten hoy en día. Y dice que cuando esta muchacha, oye, me vio esta canastilla, que la abrió, quedó enamorada de ese niño. Lo quiso para ella. Y ahora estamos hablando de que la hija del faraón se empeñó en aquel muchacho. O sea, este muchacho estaba protegido, amén, por la hija de este hombre, del faraón. Pero no tan solo eso, oiga bien esto, mire. A veces nosotros, el Señor nos dice que tenemos que desprendernos de cosas para ver su gloria. A mí me gusta el llamado que Dios le hizo a Abraham, que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y yo siempre digo que era que Abraham, en el lugar donde estaba, se encontraba, había muchas comodidades. Tal vez no había Facebook, tal vez no había, ¿verdad?, plasma, gloria a Dios. Pero Dios entendía, gloria al nombre del Señor, que donde Abraham se encontraba iba a ser difícil el glorificarse. Asimismo, gloria al nombre del Señor, aleluya, Dios movió a la mamá de Moisés que se desprendiera de su hijo. Pero más adelante, como te dije ahorita, había una dama, gloria a Dios, que era la que el Señor iba a utilizar para que ese niño nadie lo tocara, porque ella se empeñó con el niño. Pero no tan solo eso, dice la Biblia, que detrás de la canastilla, observando, iba su hermana. Alábalo, que Dios es bueno. Y cuando esta mujer, la hija del faraón, mire cómo es Dios, hermano, se enamora de este niño, ahí Dios usa a la hermanita de Moisés y le dice, hey, yo conozco a una de las mujeres hebreas que te lo puede criar. Mira si Dios es terrible, gloria a Dios. Óyeme, el niño volvió donde su madre. Pero ahora el niño vuelve bajo, ¿verdad?, la protección de esta mujer. Este niño ahora era intocable, porque esta dama, gloria a Dios, aleluya, le había dado, se había enamorado de este niño. Óigame, y dice la Biblia, óigame, mire cómo es que Dios es terrible, mi alma adora al que vive. Que Dios le entregó a su propia madre su hijo. ¿Por qué? Porque esta mujer fue obediente cuando puso este niño en esa canastilla. Cuando tú eres obediente a lo que Dios te ha mandado a hacer, no importando, gloria a Dios, lo que Dios te haya mandado a quitar, y tú eres obediente, más adelante tú vas a ver cómo Dios te devuelve, gloria a Dios, al 100 por 1 lo que te prometió. Ahora este niño está bajo la protección de la hija del faraón. Moisés, según iba creciendo, fue educándose en la conducta egipcia. Moisés, hijo de un ¿verdad?, hijo de un faraón, si se puede decir así, tenía los mejores vestidos, me imagino que estudió en las mejores escuelas. Moisés tuvo la oportunidad, óigame, de prepararse, de vivir bien. Pero todo esto era un propósito de Dios. Porque Dios necesitaba, óigame, usar a alguien que supiera y conociera las costumbres de los enemigos. Por eso es que, mi hermano, yo te voy a decir algo. Cuando tú vives bajo la voluntad de nuestro Padre, en los secretos Dios te va a mostrar la artimaña, por dónde viene el ataque. tú vas a conocer, gloria a Dios, el lado débil de tu enemigo. Porque de esa manera es como Dios te va a dar la victoria. Moisés se infiltró en una costumbre, en una cultura que no era la de él. Pero ¿sabe algo? Era necesario. Porque de ahí era de donde Dios lo iba a sacar a donde Dios lo quería. Era necesario que Moisés, oiga bien, se acostumbrara a vivir bien. Porque ¿sabe algo? Gloria al nombre del Señor. Cuando Dios se le revelara, Moisés tenía que entender que ahora él no iba a ser guiado por los estudios ni las costumbres que él sabía. Ahora él iba a entender que él tenía que ser guiado bajo la dirección de aquel que lo llamó. Mi alma adora la gloria que Dios vive. Gloria a Dios. Aleluya. Óigame. Y dice la Biblia que en una ocasión salió Moisés como de costumbre. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia que él vio, óigame, como uno de los soldados estaba abusando con uno de sus hermanos, los hebreos. ¿Sabe por qué? ¿Por qué dice hermano? Porque lo único que a Moisés no se le cambió fue el corazón de su pueblo. Mi alma adora la gloria que él vive. Gloria a Dios. Óigame, y dice, gloria a Dios, que Moisés fue allí. Gloria a Dios. Y mató a este soldado y trató de encubrir lo que había hecho. Dice la Biblia, óigame, que él trató de ¿qué? De encubrir aquel asesinato que él había cometido, porque él sabía que si el faraón se enteraba, iba a ser un reo de muerte. Pero ¿qué pasa? Días después, gloria a Dios, él vuelve y sale, hermano. Pero en esta vez ve a dos de sus hermanos, los hebreos, hermano. Ahora no está viendo un soldado y un hebreo. Ahora está viendo dos hebreos que tenían una contienda. Entonces, ¿qué pasa? Que Moisés, gloria a Dios, aleluya, quiso meter la paz, porque Dios nos llamó a paz. Gloria al nombre del Señor. Por eso, gloria a Dios, nosotros tenemos que estar en paz con todo el mundo. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que cuando él trató de llevar la paz, uno de los hebreos le dijo, ¿qué me vas a hacer? ¿Me vas a matar como hiciste con el soldado? Ahí quedó descubierto, gloria al nombre del Señor, lo que Moisés había tratado de encubrir. Dice la Biblia que tan pronto Moisés oyó esto, hermano, él salió huyendo porque él sintió temor, gloria al nombre del Señor, de que si se enteraban, a él lo podían hasta matar. Pero ¿sabe algo? Gloria al nombre del Señor. Tal vez Moisés no podía entender de que el Señor, aleluya, ya estaba, óigame, planificando la salida del libertador. Ya Dios estaba planificando, alabado sea el nombre de Jesucristo, la salida del instrumento, lo que él iba a usar, cómo lo iba a transformar, de qué manera Dios lo iba a moldear. ¿Sabe qué? Lo sacó al desierto. Alaba. Mucha gente por ahí dice que el desierto son pruebas, que son enfermedades, que es tribulación. Y yo te voy a decir en esta preciosa tarde que el desierto es el lugar apropiado e indicado para Dios hacerse real en tu vida. Y si tú te pones a ver, gloria al nombre del Señor, los hombres grandes de la Biblia, antes de ejercer su ministerio, ¿por dónde Dios los atravesó? Por el desierto. El mismo Cristo atravesó el desierto 40 días y 40 noches. Quiere decir, Moisés huyendo llega a dónde? A un lugar solitario. Un lugar, gloria a Dios, aleluya, que no había nadie con él. Ya las comodidades, ya el conocimiento, la ropa linda, gloria a Dios, ya eso se había quedado donde, en Egipcio. Alaba lo que Dios es bueno. Pero ¿sabe qué? Ahora Dios lo traslada, lo saca donde, al desierto, porque en el desierto era donde Dios que se iba a glorificar en su vida. Dice la Biblia, óigame, alabado sea el nombre del Señor, que en cierta ocasión estaba este hombre y llegó a un pozo donde se encontraban unas doncellas dándole de beber un ganado allí. Pero había unos pastores, óigame, no todos los pastores son buenos. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Alabado sea el nombre. Óigame, que querían abusar de estas niñas, no las querían. Se querían como que colar, eran como que canaima, medios colones. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Óigame, y Moisés, óigame, salió en defensa de estas niñas, de estas doncellas. Y esto fue yo, para mí, el trampolín, oiga bien, que Dios utilizó para ponerlo en gracia en un lugar. ¿Sabes qué? en el lugar donde tú te estás congregando, Dios te va a poner en gracia porque te quiere usar. Dios no te llamó, oye bien, para estar todo el tiempo en el desierto. ¿Y a qué yo me refiero? Dios no te llamó a estar 10, 15, 20 años en una banca sin hacer nada. Mi alma adora. La banca en la iglesia, el proceso es tu desierto. Donde tú te sentaste, donde tú aprendiste, donde Dios te habló. Gloria a Dios, donde Dios te señaló. La banca en tu iglesia es tu desierto. Óyeme, pero ese desierto llega el momento que Dios te va a sacar. Porque cuando te saca, cuando Dios entiende en su voluntad que es el momento de sacarte a la luz. Así pasó con este hombre. Óigame, y esto sirvió para que cuando estas muchachas fuesen donde su papá, gloria al nombre del Señor, Yetro, alaba lo que Dios es bueno. Óigame, Moisés fuera noticia. Óigame, y ellas expusieron lo que había acontecido. Alabado sea el nombre del Señor. Óigame, y su papá dijo, bueno, ¿y ese hombre dónde está? Lo dejaron ir, búsquenlo. Este hombre hay que premiarlo. Este hombre hay que darle de comer. Este hombre tenemos que tenerlo al lado de acá porque nos conviene. Gloria a Dios. Óigame, y ahí, gloria a Dios, de una vida, oiga bien, de una vida que tal vez lo tenía todo en Egipto, ahora pasa a ser a pastor de ovejas. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Oh, mi alma adora al que vive. Ahora Moisés estaba ejerciendo algo que tal vez nunca lo practicó. Tal vez no tenía otra salida. Gloria al nombre del Señor. Dijo, bueno, pues para estar en el desierto, para meterme en el desierto otra vez, pues por lo menos pastoreo estos animalitos y aquí por lo menos tengo comida, ¿verdad? Segura, gloria a Dios, aleluya. Tengo una tienda, no paso frío, gloria a Dios, no paso necesidad. Pero lo que nosotros no podemos entender, hermano, es que a lo mejor este proceso que ante nuestros ojos no nos gusta, este es el proceso necesario, lo que Dios entiende que Él tiene que usar para poder sacarnos a nosotros a un ministerio más poderoso, a un ministerio más grande. Dice la Biblia, óigame, que Moisés comenzó a ser pastor de ovejas de su suegro. Óigame, ya tenía que una responsabilidad. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Ya Dios desde el cielo, óigame, estaba preparando el ambiente. Ya el Señor sabía lo que iba a acontecer, estaba preparando este hombre, tal vez, gloria a Dios, le dio, ¿verdad? Como la Biblia dice, 100 ovejas, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Ahora Dios necesitaba, gloria a Dios, prepararlo para algo más grande. Venía algo más grande. Había un pueblo que estaba oprimido, gloria al nombre del Señor. Dios entendía el clamor de los hijos de Israel, había llegado ante la presencia de Dios. Dios tenía que usar a alguien como instrumento de bendición, pero no era cualquier instrumento. Este instrumento tenía que reconocer que cuando se le hiciera este llamado, ahora no iba a correr por su sabiduría, por su conocimiento, en donde me crié en un palacio, vestí las mejores vestiduras. No, ahora, gloria a Dios, este hombre, Moisés, tenía que entender que cuando Dios se le revelara, oiga bien, él tenía que dejar todo ese conocimiento de la tierra, lo terrenal, él tenía que dejarlo para ser guiado, ¿por qué? Por lo espiritual, por lo sobrenatural. Dice la Biblia, tenemos unas llamaditas por ahí, ¿verdad? Pastora, si las quiere leer, gloria a Dios. Amén, Dios les bendiga, aleluya. Tenemos por aquí a Jaime, oración por fortaleza a su familia. Tenemos a Nora, Dios le está confirmando una palabra que le dieron, gloria en un retiro, qué bueno, aleluya. Aida Robles, oración por mi mamá, está hospitalizada. Eri pide oración por su esposa y Débora envía saludos. Dios les bendiga a todos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahorita vamos a estar, ¿verdad? Orando por estas peticiones. Óigame, ya, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Dios lo sacó al desierto. Gloria a Dios. Yo puedo decir que Dios tuvo un trato especial con este hombre ahí. Gloria a Dios, en lo solitario, donde no veía nada, donde tal vez pasó frío, pasó calor, pasó hambre. Era necesario que Moisés atravesara el desierto porque lo que ya Dios había preparado, no que iba a preparar. Yo quiero que tú entiendas que cuando Dios te llamó, ya Él había preparado lo que te va a dar. No es que en el camino, gloria a Dios, Él va a preparar lo que te va a dar. En el camino te preparas tú como siervo de Dios, pero ya Dios cuando te señaló, oye bien esta palabra, ya Dios, ya cuando te llama, ya Dios había preparado, ya lo tuyo estaba seguro. Ahora, ¿qué te resta a ti, gloria a Dios? En el camino, en el llamado, en el proceso, bajo la obediencia a Dios, tú vas a ser preparado. ¿Por qué? Porque ya lo que Dios reservó, separó para ti, gloria a Dios, tú tienes que estar preparado, ya tú tienes que estar a otro nivel. ¿Sabe por qué? Porque como tú comienzas, eso no resiste a lo que Dios va a poner en tus manos. Tienes que ser que transformado. ¿Y cómo vas a ser transformado? Bueno, tienes que dejarte primero, dejar y dirigir por aquel que te llamó. Ahora no vas a correr por lo que tú conoces, por lo que tú sabes, por cuánto gloria a Dios, diploma pueda tener. Ahora vas a tener que conocer, gloria a Dios, aleluya, y caminar bajo la voluntad de Dios, comer del rollo, mi alma adora, reconocer la voz de Dios en tu vida, no cualquier voz, mi alma adora, reconocer la voz de Dios en tu vida para que Dios pueda glorificarse. Ya este hombre, gloria a Dios, aleluya, Dios entendía que lo podía ya que poner en otra posición. Ya este hombre estaba a punto de que de dejar de ser pastor de oveja. Pastor de oveja. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Amén. Ya Moisés, gloria al nombre del Señor, pasó por un momento, gloria a Dios, que tal vez no entendía el por qué le estaba pasando, pero era que el Dios del cielo allá arriba lo estaba preparando. Vamos a escuchar una alabanza en esta hora y seguimos con este mensaje más adelante. Dios te bendiga. Yeah. 787-248-0172, 787-220-3793. Esos son los números, gloria a Dios, aleluya. Y a través, ¿verdad?, del chat de la emisora, como llama de fuego a tu vida, gloria a Dios, .org, gloria al nombre del Señor. Nos puede llamar, ¿verdad?, si tiene alguna petición, alguna, ¿verdad?, oración especial, si le quiere, ¿verdad?, entregar tu vida al Señor, gloria al nombre del Señor. Estamos aquí, ¿verdad?, presto para, gloria a Dios, rapiditos, ¿verdad?, orar, y Dios, ¿verdad?, añada ese nombre al libro de la vida. Oiga bien, estamos hablando de un hombre que fue llamado, un hombre, gloria al nombre del Señor, que pasó por un sinnúmero, óigame, de situaciones en su vida que tal vez él no podía entender el porqué, gloria al nombre del Señor, de las cosas. Pero todo, dice la Biblia, que todo obra para bien a los que aman al Señor. Así que en esta preciosa tarde yo te puedo decir que lo que tú estás atravesando, lo que tú estás pasando, es lo que Dios va a usar para bendecirte, es lo que Dios va a usar para levantarte, gloria al nombre del Señor, para hacerte visible ante aquellos que dudaban de ese llamado, gloria al nombre del Señor. Dice, óigame, vamos aquí a volver a la Biblia, dice en el capítulo número 3, oiga bien cómo dice bien esto. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios. Mira hasta dónde llegó este hombre y por dónde las atravesó, por el desierto. Y dice el verso 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, óigame. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Oiga bien, la zarza era un tipo de arbusto, óigame, que se daba en el desierto y era algo normal. Óigame, que el calor, óigame, la temperatura alta, era normal que este arbusto llamado zarza, óigame, cogiera fuego. Y si usted mira bien, gloria al nombre del Señor, a Moisés, lo que le llamó la atención era que por qué razón aquella zarza no se consumía. ¿Sabe por qué? Porque cuando el fuego de Dios te llena, alaba lo que Dios es bueno, óigame, no vas a ser quebrantado, no vas a ser consumido, vas a ser fortalecido, gloria a Dios, aleluya. Entonces dice el verso 3, entonces Moisés dijo, iré yo y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Óigame, era normal que este arbusto, como te dije ahorita, tomara, se prendiera en candela, pero a diferencia de los otros arbustos y de las otras zarzas, era que tal vez las que Moisés había visto anteriormente era cualquier fuego, alaba. Era un fuego extraño, gloria a Dios. Pero ahora, por cuanto era la presencia del Dios del cielo, óigame, qué clase de presentación, mi alma adora. Qué clase, gloria a Dios, de testimonio. Gloria al nombre de ese, qué clase de encuentro. Óigame, tuvo este hombre, gloria a Dios. Él dijo, yo voy a ver. Se activó ahí el sentido humano, gloria a Dios. Yo voy a ver. Yo quiero averiguar. Yo quiero ver por qué razón esa salsa, óyeme, no se consume en el fuego. Si se supone que ya está ahora esta salsa, óigame, sea, no existiera, hubiera sido consumida. Pero yo me imagino, gloria a Dios, aleluya, que él dijo, yo voy a mirar porque ahí está pasando algo que no es normal, gloria a Dios. Claro que no es normal. Aleluya, si estaba la presencia de Dios, aquello era algo sobrenatural. Entonces, gloria a Dios, dice, viendo Jehová, Jehová estaba pendiente, oye bien, Jehová está pendiente a todo lo que tú estás haciendo. Jehová está pendiente, óyeme, a todo movimiento que nosotros estamos haciendo. Dice la Biblia que nosotros no nos podemos esconder porque el ojo de Jehová atalaya toda la tierra. Jehová estaba mirando. Ya Jehová, el Dios del cielo, había preparado, óigame, el ambiente, el escenario de gloria. Ya Dios entendía que era el momento preciso en el cual Dios se iba a presentar a un hombre que él había separado, que él había cuidado, que él había, óigame, colmado de bendiciones, de favores, que lo había puesto tal vez en aquellos momentos en los lugares más distinguidos que había. Óigame, que la enseñanza que Moisés pudo haber adquirido en el pueblo egipcio era una enseñanza completa. Pero ahora en el verso, gloria a Dios, aleluya, 4, dice que viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Claro que no se apagaba. Si era Dios quien estaba en medio de esa zarza. Es Dios quien está en medio de la bendición. Es Dios quien está en medio, óigame, de tu situación. Es Dios quien está en medio de estas cosas que tú puedes ver hoy en día. Óigame, que son lo contrario a lo que Dios te prometió. Él está en medio de la situación. Y dijo, Moisés, Moisés. Óigame, lo llamó por nombre, alaba. O sea, que ya Dios lo conocía. Claro que lo conocía. Si ya Dios lo había apartado aún desde su niñez para este plan que Dios tenía. Ya Dios sabía, lo llamó por nombre. Jehová no le dijo, mira tú. No, le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, mire, heme aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Y dijo, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Alaba lo que Dios es bueno. Óyeme, Dios no mora en vaso sucio. Alaba. Dios prepara, Dios limpia, Dios capacita para Dios poder morar en la vida. Ya nosotros tenemos el privilegio, óigame, de que aquí el Espíritu que estaba, pero ahora nosotros tenemos la bendición de Dios que ahora mora en nosotros. Mi alma adora al que vive. Y dijo, yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ay, ay, ay, mi alma adora. Es que la presencia, óigame, cuando esa presencia está ahí, mi hermano, uno tiene que buscar, porque la presencia es tan poderosa. Óigame, que a veces nosotros ni la resistimos. Mire, hermano, ayer en la iglesia, la gloria de Dios, eso fue un culto glorioso donde tres vidas vinieron a Cristo. Después llegó un hombre allí, gloria a Dios, aleluya, a hablar conmigo y me decía, pastor, yo no sé, pero cada vez que yo paso por aquí al frente, yo siento algo terrible. Mire, hermano, y uno como pastor, óigame, uno oye esas cosas y uno pues se alegra. Gloria a Dios de que personas de afuera vengan y den ese testimonio, que aún en la carretera de al frente ellos pasen y ellos sientan ese impacto del Espíritu, hermano. Y yo le decía, Dios mío, gracias, Señor, porque aquí nosotros nos hemos enfocado en hacer tu voluntad, en vivir tu palabra. Gloria a Dios, aleluya. Y eso es, mi hermano, la recompensa de aquellos que le son fieles a Dios. Y dijo, pero mira lo que dice la Biblia. Dijo luego Jehová, bien has visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exaltores, tus enemigos, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos a aquella tierra, óigame, a aquella tierra, y a una tierra buena y ancha, y a una tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. ¿Cuántos feos hay ahí? Aleluya. Y dice, el clamor, un pueblo oprimido, pero bajo su esclavitud, se acordaron del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios, se acordaron del Dios de sus padres. Dice, y el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con lo que los egipcios los oprimen. Le dice, ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de egipcio a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces, óigame, Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de egipcio a los hijos de Israel? Óigame, como que la negativa, como que siempre se mete ahí, gloria a Dios. Como que, alabado sea el nombre del Señor, como que cuando que Dios nos habla, Dios nos llama. Gloria a Dios, aleluya. En el momento, gloria a Dios, que Dios nos está hablando, nos gozamos. Sentimos esa presencia y mientras estamos en la iglesia, que ese gozo está ahí, gloria a Dios, constantemente dentro de nosotros, Nosotros, qué lindo, qué bueno que Dios nos señaló, Dios nos apartó. Pero ¿sabe algo? A veces, cuando llegamos a nuestros hogares y nos miramos, comenzamos a dudar. Y comenzamos a decir, ¿será verdad que Dios me va a dar un ministerio? Comenzamos como con ese espíritu de desánimo, como que en el momento que Dios nos habla, amén, gloria a Dios, estamos en el momento de gloria. Óigame, pero Satanás es un experto, oiga bien, Satanás es un experto. Tratando de romper y quebrantar lo que Dios ha puesto en tus manos. Óigame, mira cómo Moisés, después que oye esa voz poderosa, después que tiene esa visión con la zarza, que era la misma presencia de Dios que estaba allí. Óigame, cuando Dios le dice, óyeme, he visto, he escuchado la aflicción de mi pueblo. Ahora yo te voy a enviar a ti, tú vas a ser el instrumento para que saques esta gente. Óyeme, ahora dice, Señor, ¿y quién soy yo? Alaba, óyeme, tú fuiste el instrumento. Yo te voy a contestar esa pregunta en esta hora. ¿Quién eres tú? El instrumento que Dios llamó. ¿Quién eres tú? El instrumento que Dios separó. ¿Qué estás pasando? Amén. Es lo que Dios va a usar para glorificarse. Es lo que Dios va a usar, lo que te está preparando, las cosas negativas, oye bien, que te acontecen cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, son las cosas que te van a preparar para en el futuro tú ser un instrumento de bendición en las manos de aquel que te llamó. Y tú le vas a decir, Señor, ¿pero quién soy yo? Óyeme, tú eres el instrumento que yo escogí. Así te dice Dios en esta tarde. Déjate de estar preguntándote tanto, ¿quién soy yo, Señor? Óyeme, déjate de estar orando. Óyeme, no es mal orar. La Biblia dice orar sin cesar. Pero hay gente, gloria a Dios, que Dios los envía a hacer algo. Óigame, oran 20, 30 veces. Mire, mi hermano, pida la confirmación una sola vez. Haz como Gedeón, mira el vellón dos veces, gloria a Dios. Y lánzate, porque Dios está contigo. Tenemos otras llamaditas ahí. Tenemos aquí, Esmira pide oración por un nuevo empleo. Moraima pide oración por su familia. Y pastora Adelarda, Dios le bendiga, pastora, pide oración por salud. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién soy yo, Canaima? ¿Quién eres tú? Bueno, pues tú eres el instrumento que yo separé, porque hay un pueblo, hay una necesidad. Antes de yo enviar a mi hijo, gloria a Dios, yo siento presencia de Dios. Antes de que mi hijo mande, gloria a Dios, antes de que la iglesia suba, gloria a Dios, te estoy diciendo, muévete, gloria a Dios, levántate. ¿Quién eres tú? El instrumento que yo voy a usar, el instrumento de bendición, alma mía, lo que yo voy a transformar la gente. ¿Quién eres tú? Bueno, van a ver, tú eres la persona que la gente va a ver mi gloria a través de ti. ¿Quién eres tú? La persona que va a poner las manos y los enfermos van a sanar. ¿Quién eres tú? La persona que van a poner las manos y los oprimidos van a ser libres. Esa persona, el Señor te está diciendo, esa persona eres tú. Pero ¿quién soy yo? Dijo Moisés. Le dijo, he aquí, como que medio arrogante, ¿verdad? He aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, mire, esto es como que esto suena como que medio, ¿verdad? Como que medio arrogante, ¿verdad? Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, que yo le voy a responder. Alaba, oye, se le olvidó con quién estaba hablando. Se le olvidó que el Dios del cielo, oye, me lo llamó por su nombre. Pero qué lindo que en el verso 14 del libro de Éxodo, capítulo 3, dice que Jehová le respondió a Moisés, yo soy el que soy. Manda. Tú le vas a decir al que te pregunte quién te envió, a mí me envió, yo soy el que soy. Alábalo. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Qué terrible. El yo soy es el que te preparó en el desierto. El yo soy, oye bien, amigo y hermano que me estás escuchando. Si tú estás, gloria a Dios, aleluya, a punto de soltar lo que Dios puso en tus manos, oye bien esta palabra. El yo soy fue el que te llamó. ¿Por qué tú estás pasando tanto? Sencillo, esto Dios me lo enseñó a través de su Espíritu Santo. Una vez yo le dije, Señor, ¿por qué nosotros los que hacemos tu voluntad sufrimos y padecemos tanto? Persecuciones, levantan falsos testimonios. Óyeme, nos ven y donde nos ven los pies, nos quieren ver la cabeza. ¿Por qué? Yo le preguntaba a Dios, amigo, yo le preguntaba, Señor, ¿por qué? Y tú sabes lo único que el Señor me contestó, es que mis verdaderos llamados son sufridos. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? es que mis verdaderos llamados, aquellos que yo separo, aquellos que yo adiestro, los que capacito, tienen que pasar. Porque en una de las bienaventuranzas dice claramente que bienaventurados somos por cuanto a causa de su nombre padezcamos persecución, vituperio, señalamiento. Óigame, y si Dios lo permite, es porque a través de eso, gloria a Dios, que nosotros lo vemos como algo negativo, a través de eso es que Dios se va a glorificar. Te cuidó desde pequeño, gloria a Dios. Hay gente que me está escuchando, óigame, hay gente que están ahí conectados, canaima, locos por escribir ahí, no se atreven. Hay gente, gloria a Dios, que quieren, óigame, retomar, óigame, porque, mira, hay gente, gloria a Dios, yo siento que hay personas ahí que están planificando soltarlo todo. Yo te voy a decir algo, ese no es el camino. Esa no es la solución. Llámanos, escríbenos, comunícate, gloria a Dios, 220-3793. Déjame orar por usted, pues déjame orar por ti, pastor, evangelista, que te has guardado en la palabra, que no te has salido de los estatutos de Dios, del viejo y del nuevo testamento, es el mismo Dios. Óigame, no piense, alabado sea el nombre, en las ofertas que te han hecho, no vienen de Dios. Mantente en la palabra, mantente creyendo en lo que creíste, en lo que Dios mismo a través de su Espíritu te enseñó. Alabado, reprende todo pensamiento, todo espíritu que venga, que sea lo contrario, óigame, de lo que Dios te mandó a hacer. Sacúdete, levántate con poder, autoridad en esta hora, repréndelo en el nombre del gran Yo Soy. Abba, Sama, Kiyamanso. Oh, no permitas, ministro de Dios, que Satanás venga a jugar con tu mente. Alma mía, parte de la armadura de Dios dice, óigame, ponte el casco, gloria a Dios, aleluya, para que cuando vengan esos pensamientos, la Biblia dice, resistir al diablo y de vosotros huirá. Resiste, aguanta, óyeme, no te rindas en medio de la batalla. Viene la bendición de Dios para tu vida. Dios es un Dios justo, Dios no es un Dios injusto. Él sabe lo que tú estás pasando, pero también, como te decía ahorita, ya Dios ha preparado tu bendición, ya eso está, hay que conquistarla. Este hombre, gloria a Dios, no se le hizo fácil. Y con esto voy a terminar. Para queremos orar, ¿verdad?, por estos amigos y hermanos que nos han llamado. A este hombre no se le hizo fácil. Moisés fue un hombre, óigame, que cuando subió, cuando Dios le dijo, sube, que te voy a dar las tablas de la ley, óigame, aquella persona, óigame, que él había dejado, se contaminó, hicieron una estatua, un becerro de oro. Óigame, Moisés fue un hombre que pasó, hermano, cosas terribles. Pero ¿sabe algo? Moisés entendía, gloria a Dios, Moisés entendía que el yo soy estaba con él. Moisés entendía que el yo soy, óigame, aunque él estaba tal vez pasando por el momento duro, difícil, el yo soy, el que lo llamó por su nombre en aquella zarza, estaba con él como poderoso gigante. Mi alma adora la gloria del Señor. Nos llama Aida Robles. Pide oración por su mamá que está hospitalizada. También nos llama Eric. Pide la oración por su esposa. Y Débora envía saludos. También nos llama Nora pidiendo la oración. Óyeme, ¿quién te llamo? ¿Quién eres tú? Bueno, el instrumento que Dios separó. Así que en esta preciosa tarde, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Los dejamos, ¿verdad? El Señor habló a mi vida, créeme que yo he sido edificado, gloria a Dios. Ha hablado a mi vida en esta preciosa tarde. Así que te exhorto, varón, pastor, ministro, evangelista de Dios. Aleluya, no suelte lo que Dios te dio. Aleluya, mantente firme en aquello que has creído. Mantente firme en esta palabra, que ya mismo el Señor nos va a hacer justicia. ¿Y cómo nos va a hacer justicia? Cuando seamos levantados. Qué lindo, gloria a Dios. Así que sigue hacia adelante, gloria a Dios, recordando una vez más, ¿verdad? Este sábado tenemos un ayuno en la iglesia, gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Mi esposa fue la que coordinó este ayuno, gloria al nombre del Señor. Vamos a estar allí, gloria a Dios, desde las 6 de la mañana vamos a abrirle el templo, vamos a estar orando, gloria al nombre del Señor. Vamos a humillarnos, hermano, vamos a humillarnos. La Biblia dice, si mi pueblo se humillare, gloria a Dios. Lamentablemente, ¿verdad?, son poquitos los que llegan a las 6 Y es como yo le decía a la iglesia los otros días, antes las vigilias eran completas de 6 a 6 y era oración. Ahora son medias vigilias y le meten un culto en medio, gloria a Dios, aleluya, y después se zumban un plato de asopado con pan dulce de ese. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Amén. Tenemos que volver, tornarnos a Dios, hermano. Esto se está acabando. Tenemos que salir a pregonar las buenas nuevas. Decirle al diablo, te equivocaste, a mí Dios me ungió. Gloria a Dios para dar las buenas nuevas y yo voy a hacer la voluntad de Dios. Creo que tenemos ahí otra llamadita. Gloria al nombre del Señor. Rapidito y oramos. Gloria al nombre del Señor. Nos llama Vicky de México. Oración por mi vida espiritual para seguir hacia adelante. Wow, de México, gloria a Dios. Vamos a estar orando, gloria a Dios, aleluya. Sigue hacia adelante y oramos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias. Padre eterno, gracias por esta palabra que tú nos has permitido llevar a este pueblo hermoso. Pero también te doy gracias, Dios mío, porque a través de ella tú has hablado a la vida mía, Dios mío, personal, tú has hablado. Te presento, Dios mío, a Vicky, que nos llama desde México, pidiendo oración por su vida espiritual. Padre, glorifícate ahí mismo, Vicky, pídele ahí mismo, Vicky, poderle unción a Dios, que te llene de su fuego. También, Dios mío, te presentamos a Nora, Dios mío, tú conoces, pide oración. Pide, también nos llamó, Dios mío, Jaime, pidiendo fortaleza para la familia, Dios mío. Mira a Nora, que Dios le está confirmando la palabra, Dios mío, gracias, bendícela, Dios mío. Padre, mira, Esmira, pide oración por un nuevo empleo. Dios mío, suple, Dios mío. Tu palabra dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dios mío, también llama a Moraima, pidiendo oración por la familia, pastora Adelaida, por su salud. Dios mío, mira tu ángel, Dios mío, bendícela, ayúdala, guárdala, fortalécela. También Aida pide oración por la mamá que está hospitalizada, Dios mío, no tan solo a ella, sino a todos los enfermos que estén allí, Dios mío, en ese pasillo, Dios mío, en ese edificio, Dios mío, pon tu mano de salud sobre ellos. Eri pide oración por su esposa y Débora nos envía saludos, Padre amado. Gracias te damos, gracias por mi hermanito Canaima que siempre está ahí con nosotros, gracias por la iglesia que ha puesto en mis manos y seguimos hacia adelante en el Señor. Dios te bendiga y hasta el próximo lunes, si Cristo no ha venido. Caerán a mi diestra, mas sigo confiado, no me tocará. Pues mi fe. Ha concluido el programa. Todavía hay esperanza de la Iglesia de Dios Pentecostal. Todavía hay esperanza y sus pastores Ángel Prieto e Ivette Torres. Y recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar la próxima semana a esta misma hora por esta tu emisora, como llama de fuego a tu vida. Me he sentado a la sombra del olvido, mas tu luz radiante me hace comprender.